toda la vida. He jurado adorarte, pero sé que de amarte, aún después de la muerte, porque tú representas el cariño sincero, la ilusión verdadera y sin barreras el amor. La ilusión verdadera y sin barreras el amor. Más que a mi vida te amaré, más que a mi vida. Eternamente yo seré tu fiel amante. Más que a mis sueños te querré, más que a mis sueños. Pues para siempre tú has de ser muy importante. Para toda la vida he jurado adorarte, pero sé que de amarte, aún después de la muerte, porque tú representas el cariño sincero, la ilusión verdadera y sin barreras el amor. La ilusión verdadera y sin barreras el amor. Más que a mi vida te amaré, más que a mi vida. Yo seré tu fiel amante. Más que a mis sueños te querré, más que a mis sueños. Pues para siempre tú has de ser.